cuarto y último bloque de este programa que se llama El Ágora 2024, y llegó el momento central del día de hoy, de este lunes, ya que nos visita Carlos Quiroga, coordinador seccional de la Defensoría del Pueblo bonaerense, para conversar un poco sobre todo lo que viene pasando en esta Argentina de Milei, pero también sobre el trabajo que hacen desde este organismo provincial que encabeza Guido Lorenzino. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Juan, bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, como no, siempre. Gracias por estar acá. Bueno, me alegro, gracias por venir y por tu presencia siempre. Carlos, estuvimos conversando la última vez allá por mediados de mayo, si no. Más o menos. Sí, es un rato. Unos 4 meses ya. Me acuerdo que en ese momento ya el impacto del gobierno de Javier Milei ya lo sentíamos todos, lo sentimos prácticamente desde el día cero, con esta gran devaluación que hubo, con todos los recortes, con la gran amenaza que fue la ley bases que luego se sancionó, el DNU, etcétera, etcétera. Pero eran épocas en las que todavía se escuchaba hablar, ¿no?, de ese rebote en B corta. Ahora directamente se habla de una L, ¿no?, que un rebote en L es casi una contradicción. Pero ahora se vienen justamente los aumentos de los servicios. Y ahí, viste, personalmente yo veo mucho ruido con eso, en el sentido de que, por ejemplo, en mi experiencia personal, sí, me han aumentado los servicios. Quizá podría ponerlo en que se me han duplicado, pero partiendo de una base en la que quizá no eran tan onerosos. Entonces, bueno, uno puede decir, puedo hacer ese esfuerzo extra. Pero después uno escucha situaciones de mucha gente que le viene, no sé, una factura de 100.000, 200.000 pesos. Nosotros hemos visto en la Defensoría, en el alrededor de 1 millar de personas que hemos atendido, tanto en la oficina como en los 5 operativos barriales que magistralmente llevó adelante el equipo que lidera Nahuel Blanco, nuestro delegado, jubilados que tenían facturas de servicios públicos que superaban la totalidad del ingreso. Es decir, pagaban la luz y el gas y quedaban endeudados y no tenían para comprar ni comida ni medicamentos, ni hablar si pagaban alquiler. Realmente la cuestión de la pobreza energética, esto es cuando utilizas más del 10% del total del ingreso del grupo familiar conviviente para afrontar los servicios, se da, pero con creces, en enorme cantidad de familias. Y que hay un tema gravísimo, fíjate, hay también una cuestión política, ¿no? Marco Labaña sale a decir algo que ya había mencionado cuando estaba trabajando para Massa, de que hay que modificar el tipo de canasta que se pondera para marcar el índice del costo de vida. Porque vos decís, bueno, 4% de inflación, hemos vivido con 12, 13, la verdad parece, parece para un país como la Argentina, razonable. Sí. Ahora, suponete que los sueldos le ganaran a esa inflación de 4%, sí, y estuvieran en un 6% de aumento, la plata no te alcanza igual. Porque esa canasta es del año 2004 y pondera una serie de cosas que no contempla otras que hoy son muy importantes, sobre todo en la clase media. La escuela privada, internet, la telefonía celular, todo lo que son precios regulados, sí, han crecido 500, 600, 700%, servicios públicos. Entonces, a la gente la plata indefectiblemente no le alcanza, ¿no? Lo que está haciendo este gobierno es destruyendo fundamentalmente la clase media, porque las clases populares, bueno, los jubilados pobres están cada día peor siempre, ¿no? Pero otros sectores donde solamente la cuestión pasa por la supervivencia, se les torna a veces más llevadero, o por lo menos similar a como venían padeciendo desde hace ya muchísimo tiempo, inclusive antes de este gobierno. Pero a la clase media, que es el gran, digamos, la gran creación del peronismo, ¿no?, cuando el peronismo irrumpe y recupera derechos para los sectores del trabajo y aumenta su participación en la renta nacional, uh-huh, empieza la famosa movilidad social ascendente y la gente tiene derecho a tener su casa, sus electrodomésticos, sus vacaciones en Mar del Plata. Ahí empieza la clase media, que hoy no sabe cómo resistir. Claro. ¿Sí? El 4% de inflación es mentiroso, es producto de la recesión, no de la baja de precios. Te dan 20 cuotas para comprar una heladera de 2 millones de mango y nadie tiene 100.000 de excedente como para pagar esa cuota. Entonces ese crédito no se toma tampoco. Y hay que pagar lo que es inelástico: el medicamento para no morirte, la nafta del coche o el pasaje de ómnibus o de subte en Buenos Aires para viajar al laburo, internet, la telefonía celular, las cosas que hoy se han tornado indispensables en la vida cotidiana y que tienen valores ajenos a la voluntad del consumidor. Cuando era un servicio esencial, que fue una de las pocas cosas que hizo como la gente de Alberto Fernández, sí, declarar los servicios esenciales y poder el Estado poner límites a los aumentos. Bueno, un juez amigo, como de costumbre, Busto Fierro de Córdoba, falló a favor del grupo Clarín. Por eso cuando dicen, Milei nos cortó la pauta, ¿a Clarín qué le importa? A Clarín le importa poder aumentar lo que quiera los servicios de telefonía y telecomunicaciones, que es el gran negocio que tienen, ¿no? Sí. Pero bueno, están destruyendo la clase media. Y discúlpame un agregadito para antes de que me olvide. Este jueves a las 7:30 de la tarde, quería invitarlos a todos y a todas al sindicato de televisión, al Sarmiento al 700, el sector de mayores del peronismo barrial, del que formo parte. Hemos organizado una charla de debate sobre el pensamiento de Perón, que parece por ahí una cuestión de historia, es una cuestión que permite interpretar mucho más fácilmente un montón de cosas que hoy están sucediendo. Así que va a estar bueno todo el que quiera ir a escuchar y a decir lo suyo, está invitado desde ya. Jueves en el ahora, SAT, que es Sarmiento 799. 799. ¿En qué horario? 19:30. 19:30. Bueno, te escuchan el Ágora y tienen un ratito para movilizarse hasta allá y presenciar esto, que sí, es cierto, peronismo por ahí parece algo que pasó en la primera mitad del siglo pasado, pero tiene muchísima actualidad cuando uno ve los problemas, ¿no?, con los que se enfrentó Perón, los problemas con los que se enfrentaron Néstor y Cristina Kirchner y los problemas que tenemos hoy. Bueno, en términos históricos estamos en lo mismo. Pero este es un gobierno que le agrega una cuota de crueldad pocas veces vista, ¿no?, encima de todo. Y además han logrado un acompañamiento inmerecido, difícil de entender. Vos fíjate cuando dicen los jubilados están ganando más que nunca, las jubilaciones vuelan, dice el presidente. Y hay gente que cree que las jubilaciones vuelan. Y en realidad, él ha blanqueado para qué lado patea y para de qué lado está mil veces. El otro día dijo, vamos a achicar el Estado para agrandarles los bolsillos a ustedes, a los grandes empresarios. O sea, es un presidente de los ricos. Totalmente. Cuando tiene que ahorrar guita, ¿dónde la ahorra? La ahorra con los jubilados. Claro. La ahorra con los sectores populares. ¿Dónde abre el grifo a través de exenciones o a través de reducción de impuestos? Con los ricos, bienes personales. Es decir, todos los ricos están mucho más ricos que antes y todos los pobres y los que no eran tan pobres, empobrecidos ahora sí. Pero está clarísimo. Pero bueno, simultáneamente hay una convicción en gran parte de la ciudadanía de que era un esfuerzo necesario, imprescindible, que si no hubiera sido por los otros, esto no hubiera pasado y que ya va a pasar y que ya van a venir tiempos mejores, y la verdad que no. Bueno, es interesante esto que decís, Carlos, ¿no?, de que se presenta lo que está haciendo Javier Milei como el único camino posible, que si hubiera ganado Massa hubiera tenido que hacer lo mismo. En algunos puntos uno puede pensar que algunas medidas tendría que haber tomado en algún sentido similar a las de Javier Milei, no sé, tocar por ejemplo el tipo de cambio, eso, no un 118%, que fue una barbaridad, pero también quiero recordar esto que vos decías, ¿no? Massa había presentado un presupuesto con un adendo que tenía 5 puntos del PBI que se podían recortar, que justamente eran subsidios para empresarios que en algún momento Javier Milei decía que vivían de la teta del Estado y no sé cuánto. Bueno, acá los potenció y encima le baja los impuestos a los más ricos. Está clarísimo, pero bueno, yo creo que también otra cosa que no hubiera pasado con Massa son los garrotazos a los jubilados cuando se manifiestan. Claro, ¿no? Claro. Este miércoles va a haber una gran movilización en Buenos Aires, acá va a haber un capítulo también en Bahía a la 1:30 de la tarde en la Plaza Rivadavia, y sectores diversos que convocan. No sé si alcanza, creo que no alcanza, pero tampoco. Pero es imprescindible que suceda, ¿no?, que se vaya ganando la calle de a poco. Lo que no se va a dar es ganar la calle de manera masiva y permanente, constante, como para dar una vuelta de tuerca importante en lo que estamos padeciendo, ¿no? Eso lo veo mucho más difícil. No, seguro, pero la cuestión del veto a los jubilados, bueno, logró esta movilización, pese a lo que vos decís, los palos, las imágenes tan terribles que vimos, de a poco, ¿no?, esa sociedad que parecía tan adormecida en un momento, se ve que se va movilizando, se va despertando. El miércoles entiendo que también van a estar los estatales movilizando. Digo, pero además, Juan, el clima. Además una solidaridad no solamente con un sector que por el tiempo transcurrido, por lo que han hecho en la vida, por la vulnerabilidad que en la que uno atraviesa cuando llega a la tercera edad, es merecedor de un reconocimiento y de un acompañamiento del resto de la sociedad. Pero también, si querés, de un punto de vista egoísta, es decir, un jubilado en pésimas condiciones es una carga más para el hijo. Los jubilados que no llegan, ¿cómo zafan? ¿Cómo logran compensar? Y bueno, los hijos tendrán que hacer un esfuerzo adicional, a costa a lo mejor del progreso de sus propios hijos, los nietos de aquellos, para que puedan tener un final de vida lo más digno posible. Sí. Ahora se está dando en las farmacias que los jubilados van y dicen, deme los que están gratis, los que tienen 100% de reconocimiento, el resto no. Y ya cada día son menos. Las historias Cada que día son menos. hay, las historias que hay en relación a los medicamentos son realmente terribles. He escuchado muchos casos de personas que por ahí tienen que tomar una medicación a diario o varias veces por día y bueno, como no les alcanza, reduce el consumo, un consumo que como bien vos decías, Carlos, no es inelástico. Uno no puede decir, bueno, no tomo, si tengo que tomar 30 pastillas por mes, bueno, tomo 15. No Sí, funciona así. no Tomar funciona 15 no así. es tomar la mitad en términos de Es efecto. ahorrarte la mitad, pero es arruinar el tratamiento, ¿no? Y arruinarte la vida. Sí. Nosotros hemos escuchado a los compañeros y compañeras de la Defensoría cosas impresionantes a lo largo de estos 2 meses en que ayudamos a inscribirse en el RACE para sostener el subsidio. Primero, mucho enojo. Sectores que los veíamos muy acompañando con mucha fruición al gobierno de Milei, enojados, porque vieron que es el límite, ¿no? Lo que está pasando con los servicios. Enojados. Valores de las tarifas, pero impresionantes, impresionantes, porque además, aun cuando se te concede el subsidio por N1, que son los sectores de ingresos bajos, de más bajos ingresos, que es el 70% más barata la tarifa, los valores de la factura van a ser impresionantes igual, Porque el porque consumo mínimo subió, el ¿verdad? costo fijo aumentó El costo muchísimo, fijo, el canon claro. fijo, y el valor del kilovatio también. Entonces, a vos te subsidian los primeros 350 kilovatios hora al mes. Mucha de la gente más modesta es electrointensiva porque no tiene otro sistema para calefaccionarse. Entonces, 350 se lo subsidian, pero gastan 1.000, Claro. 1.200, 1.300. Todo lo que exceda 350 y 250 en el caso de ingresos medios va con tarifa plena. Y hay Y que, que. ahí se dispara a la estratosfera. Y en el gas tenés el subsidio, ponerle el DN1, el más importante. Tenés la zona fría, que tiene un impacto fuerte en todos los usuarios, y así todo, son niveles que sorprenden, ¿no? ¿Y qué pensás que puede llegar a pasar con esto? Digo, me acuerdo las historias en el macrismo, que también atravesó con aumentos de más del 1000%, y se hablaba, por ejemplo, que en algunos barrios, cuando iban a cortar la luz, los propios vecinos sacaban, ¿no?, a los laburantes. Digo, y eso sucedía quizá en 2017, 2018, ya con Macri teniendo 1 o 2 años encima. Este es un gobierno que mañana cumple sus primeros 9 meses, falta mucho para andar. El rebote en B no aparece, Es una ahora gran hablan de una preocupación L. de la empresa eléctrica, me consta, porque la gente no va a poder pagar. Lo único que le queda es pedir un plan de pagos, pero un plan de pagos de la deuda contraída, pero tenés que seguir consumiendo. Y si la gente interrumpe su condición de cliente y se cuelga, para la empresa es una complicación, porque le genera dificultades en enormes sectores de otros consumidores del servicio. Con lo cual no creo que estén muy, muy felices en la empresa proveedora, aun cuando son los destinatarios de gran parte de este aumentazo, ¿no? Habrá que observar. Yo veo una actitud distinta desde el punto de vista de la masividad social, ¿no? Respecto de lo que puede pasar. Como que la capacidad de reacción está todavía menguada. Milei conserva un 40 y pico% de acompañamiento, de popularidad. Bueno, hay un desplome muy fuerte, quizá no un desplome tan fuerte de la imagen positiva, pero sí un crecimiento muy grande de la imagen Pero negativa. ¿cuánto puede ganar? 5 puntos más, 3, 4 puntos más. Sigue siendo un actor esencial de la vida política. No, no, bueno, es el presidente y aunque su imagen cayera muchísimo, uno no tampoco desearía un quiebre institucional, y más sabiendo, lo charlamos fuera del aire, que digamos que como vicepresidenta está una persona como Victoria Villarruel, que lo malo que tiene Milei lo puede empeorar, salvo el mal manejo político que lo puede tener mucho más fino y eso es hasta más peligroso. Sí, vamos a ver el año que viene, puede ocurrir el año que viene que robustezcan su representatividad legislativa, con lo cual la cosa va a ser peor aún, ¿no? Sí, en principio es lo que pasaría porque ponen en juego solo 4 bancas, 2 de provincia, Sí, dos sí, de sí. capital, Es pero todo ganancia para ellos. es todo ganancia, Pero bueno, sí. hay mucha gente que dice, Milei es bárbaro, todo lo que pasa es culpa de lo que nos dejaron, y tenía que pasar, pero ya después de esto viene lo bueno. Y el gobierno tiene ese mensaje, los sueldos están mejorando, el empleo mejora. Mentira, el empleo no mejora, los sueldos no mejoran, el poder adquisitivo no mejora, la gente lo padece a diario. Y bueno, pero ahí Y estamos. esa persona que viene con una boleta que no puede pagar, ¿vos pensás que después vuelve a la casa y se le pasa el enojo y sigue apoyando al gobierno o que empieza a ver las cosas de otra manera? A nosotros nos dio la impresión, cada persona es única, ¿no? Sí. Pero nos dio la impresión de que hay gente que tiene un enojo consistente. Y otra por ahí, la calentura, sacarse la bronca, y un oído que acompaña en la defensoría, esa es nuestra manera de trabajar y de vincularnos con los ciudadanos y ciudadanas. Entonces uno se lo banca, escucha, trata de explicar lo que sí. Es posible explicar. Y yo no sé lo que hará cada uno en su vida diaria. Lo que sí es que la gente ha reducido el consumo, ha reducido el gasto, porque no tiene, y el que tiene un poquito porque por las dudas, ¿no? Porque la cosa viene... No sabes mañana si lo vas a tener. Claro, eso es. Y las relaciones laborales están también a punto de ser modificadas, siempre cediendo derechos el sector más débil, que es el de los trabajadores. Con lo cual ya ni siquiera te queda la protesta. Ahora están... Vamos como antes, digamos, como en los 90, esto de descalificar aerolíneas argentinas para privatizarla. Vos fijate cuántos medios importantes, los paros de los aeronavegantes y de los pilotos eran paros salvajes. Cuando vos tenés que informar un paro de un sector. Sí. Lo de salvaje, eso es un calificativo que le adosan producto de una cuestión ideológica y también de un interés en el negocio, ¿no? Sí, seguro. Pero bueno, la gente se toma también de eso. La culpa no es de Milei, la culpa no es del gobierno, la culpa no es de los poderosos que se quieren quedar con la aerolínea de bandera, la culpa es del laburante que quiere ganar un mango más para poder vivir, ¿no? Sí, lo escuchaba a Fantino en ese tono muy, muy insultando, ¿no? Puteando mucho. Sí. Y en el medio de toda esa furia decía, si quiero ir a Bahía Blanca no me lleva otro que sea aerolíneas. Bueno, para eso... Por ahora. Pero para eso está justamente una aerolínea de banderas. Carlos, nos queda poquito tiempo, te quiero preguntar por el tema del acceso al cannabis medicinal. Sé que es un tema que estuviste trabajando, porque te pregunté la otra vez que viniste, recordarás que en esos tiempos estaban frenadas todas las renovaciones. Sí, aparentemente se empezaron a destrabar, hubo una recomendación. Lo único que puede hacer el defensor del pueblo, en este caso Guido Lorenzino, es con toda la casuística recolectada en las 59 delegaciones de la Defensoría en la provincia de Buenos Aires, pedirle al gobierno nacional que reconsidere, un pedido de reconsideración. Lo mismo pasó con los certificados de discapacidad. De a poco se ha ido destrabando, ellos pasan el rasero, arrasan con todo y empiezan de cero, en lugar de hacer foco en lo que puede ser irregular, detectarlo, investigarlo y solucionarlo, ¿no? Pero bueno, ahí creo que fue un aporte importante por la masividad. No tengo presente ahora el número de casos, pero fue enorme. Bahía fue uno de los más, pero en el conurbano hay enorme cantidad de casos. Y en los pueblos más ignotos del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, porque hay mucha gente que tenía una calidad de vida determinada y la perdió en función de no tener a tiempo el carnet para poder seguir cultivando. Y una vez que se perdió, yo no conozco el detalle del cultivo, pero no es tan sencillo. Donde lo descuidaste, porque si dejás crecer, pasa por encima del tapial, no tener el carnet en condiciones, va en cana encima, ¿no? Mirá, yo conozco un caso de una mujer aquí en Bahía Blanca que le entraron a robar, se mete la policía a agarrar a las personas que habían entrado, le encuentran justamente plantas de marihuana, le piden el reprocan, lo tenía vencido y se comió un IPP. Claro. Y salió su nombre en todos los medios, digo, con todo lo que implica. Y eso conlleva la interrupción del tratamiento, que es lo más grave. Pero bueno, ahí en ese aspecto se logró avanzar. Estamos muy preocupados y trabajando muy intensamente con el tema de la ludopatía infantil y adolescente. Hemos logrado que la gran mayoría de los consejos deliberantes, donde tenemos representación con delegación de la Defensoría y en otros, en el caso de la Sexta, que en la mayoría no hay, que los que yo visito, bueno, se ha promovido que cada consejo deliberante se dé su propia legislación local en forma de ordenanza para luchar contra esto, para generar conciencia, para generar actividades complementarias, para llamar la atención de las familias, de las escuelas. Es un problema muy grave, muy serio, y en eso también hay mucho interés de la Defensoría en estar presentes. Y hemos tenido un muy buen desenvolvimiento en el tema del Cortá a Tiempo, que es un taller contra los noviazgos violentos que de manera magnífica está dictando Cecilia Gentili. ¿Cómo trabajan ahí? ¿Cómo hay en ese taller? Una compañera que se capacitó. Sí. Bueno, es un programa establecido por un grupo técnico de la Defensoría Central. Con el apoyo de imágenes y de historias, se van contando historias y se van advirtiendo a los pibes que hay cosas que les parecen normales y comunes que no deben tomarlas como tales, ¿no? Para procurar, se recepta mucho de qué piensan los pibes, de qué piensan las pibas, y salen unos talleres espectaculares. Cecilia ha dado más de 20 acá en la zona, acá en Montehermoso, en Cerri, en White, en varios lados. Y compañeros de otras delegaciones también se han capacitado y están haciendo lo mismo. Si la Defensoría procura defender derechos y también, digamos, promover derechos, ¿no? Que los chicos sepan que no le una piba no debe, no merece ni debe aceptar que un tirón de oreja, ni un cachetazo, ni un empujón, ni un pellizcón en el brazo, ¿no? Sí. Bueno, ni violencia física, ni de ningún otro tipo. De ninguna naturaleza, ni tampoco acoso psicológico. Y claro, y también desmitificar esto de que porque uno está enamorado tiene que sufrir, ¿no? Porque medio está esta cosa de las novelas, ¿no? Que si uno no sufre es porque no ama, y no debería ser así. Yo siempre disfruté, y la verdad que creo que así debe ser, ¿no? Sí. Pero sí. Bueno, la verdad que con la Defensoría estamos muy contentos, estamos próximos a inaugurar algunas delegaciones más en la Sexta, estamos trabajando fuerte para eso, ya vamos a avisarlo. ¿Cuántas hay? ¿Está la de la Bahía Blanca y en Salta? Sí, Punta Alta. Punta Alta. En la primera cuadra de la calle Urquiza, Tornquist, está ahí en la calle Mitre, al lado del Banco Provincia, tenemos en Pigüé, en el punto digital de Avenida Casey y Avenida Mitre, y en Coronel Suárez, a la vuelta del municipio, en la esquina de la avenida céntrica, que es Mitre también. Ahí estamos desde hace varios años, es una de las más antiguas después de la de Bahía. Ajá. Pero tenemos tres más ahí en ciernes, que en cuanto tengamos cerrado todo vamos a anunciarlo. Y en el resto tenemos un correo electrónico que nosotros dejamos en nuestras visitas. Hemos estado en Saliqueló, hemos estado en Puan, hemos estado en Villarino. Ahora vamos a ir a la Madrid y a la Prida la semana que viene. Bueno, donde vamos dejamos nuestro vínculo, nuestro contacto, folletería, conversamos con concejales, con la OMIC, con organizaciones de la sociedad civil, con asociaciones civiles a las que les facilitamos la obtención de su personería jurídica. En fin, ahí estamos como representantes del Estado de la Provincia de Buenos Aires, no del gobierno de turno, sino del Estado provincial, organismo de la Constitución que somos, poniéndonos a disposición. Eso está bueno que lo digas, porque la Defensoría, digo, si bien vos sos un funcionario bonaerense, no sos un funcionario del gobierno bonaerense, ni ustedes responden al gobernador. No. Es un organismo descentralizado, ¿verdad? Inclusive que en la ley de creación de la Defensoría, el defensor tiene un mandato de 5 años, pero además desfasado el mandato del gobernador. Guido Lorenzino, en su segundo y último mandato que la ley le permite, era el defensor cuando estaba Kicillof en su primer mandato, y si ahora no hubiera ganado Kicillof, hubiera habido otro gobernador o gobernadora, seguiría el defensor del pueblo 2 años más todavía acompañándolo. Es un colaborador crítico, como dice Lorenzino. Él tiene acuerdo de la legislatura, es decir, más allá de su pertenencia partidaria, si no hubiera tenido la unanimidad del cuerpo legislativo no podría estar ejerciendo el cargo. Y hay una serie de defensores adjuntos que colaboran con él en la conducción de la Defensoría, que pertenecen a otros espacios político partidarios. Ajá, bien. Esa amplitud nos da mucha libertad y mucha fuerza y mucha facilidad para poner por delante como norte principalísimo y casi único la defensa de los derechos de los bonaerenses y las bonaerenses. Seguro, y doy fe de eso porque recuerdo alguna charla con vos, 2022, 2023, cuando fue tu designación, no recuerdo bien. Cuando 22, cuando venían los tarifazos, ¿no?, de la era Guzmán, sobre el final de la era Guzmán, gobierno del Frente de Todos, con el que, bueno, vos fuiste parte, no del Frente de Todos, pero sí, tus últimos 2 años de concejal fueron del Frente de Todos, y lo que tenías que criticar lo criticabas. Bueno, Lorenzino ahí participó de la audiencia pública y fue uno de los más contundentes discursos contrarios a la actualización tarifaria en aquel gobierno, que era del Frente de Todos, claro. La Unión por la Patria, en realidad. Así que sí, en ese aspecto se han dado sobradas muestras, o se dan permanentemente muestras de nuestra independencia en ese aspecto, ¿no? Así es. Carlos, nos quedamos sin tiempo, muy agradecido como siempre por tu visita y por esta charla. Espero que podamos seguir charlando y verte por acá prontito. Es muy lindo estar acá, así que cuando gustes acá. Por acá voy a andar. El mes pasado me invitaste hace unos días, pero no estaba acá, estaba en La Plata trabajando, así que... Pero siempre que esté por acá, con todo gusto. Bien, gracias. Que así sea. No, gracias a vos. Ah, no te olvides de reiterarlo de Sarmiento 799... Jueves 19:30 hablemos de Perón y sobre todo lo que pensaba y hacía. Bien, fundamental, vamos a tratar de estar, a mí se me complica un poco, pero fundamental es salirnos un poco, ¿no?, de la coyuntura corta y tratar de entender la política en otro marco, ¿no? En un marco... Y sobre todo sacar de encima esto de que los últimos 70 años, ¿viste? Esto sí. Que la derecha culpabiliza los últimos 70 años, como que todas las culpas fueron ahí. La verdad que si no hubiera pasado lo que pasó en el momento en que llegó Perón, yo no sé qué Argentina seríamos, ¿no? Bueno, nos podemos mirar en el espejo de algunos países latinoamericanos que algunos son promocionados, ¿no?, como las grandes economías, pero la clase media no existe. Ahí va, como dicen muchos ahora. Ahí va. Sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Nosotros ya nos estamos retirando.